Hola, soy Laura y mi ofrenda para Ofrendas Urbanas es el clima frío de primavera. Me hace acordar a la Navidad de mi país, que es Costa Rica. Sopla un viento bastante parecido a veces, como frío, no mucho calor, y me recuerda la comida de mi país de esa época.